Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Bienvenidos al primer programa hecho completamente por gente que vivimos en la calle. Este día, como siempre, estarán con nosotros el hombre de esa hermana república de Torrero, el que lleva la boina, hablándonos de la historia de sus calles. Hay mucho que aprender de ellas, no nomás transitarlas o dormir en ellas. Tendremos al Transebro, nuestro poeta de casa. Nos visitará el Mare Nostrum de América, la gente que de alguna manera formamos parte del Caribe. Tendremos a nuestra chica hablándonos del género. Que por cierto, este programa va dedicado a la mujer. El día de ayer fue el día que conmemora a este género. Yo creo y creemos lo de las gentes con la casa en la mochila, que deberían ser todos los días deberían de serlo. Nos acompaña también nuestro médico de casa, nuestro cubano. También tenemos a esa cultura, esa universitaria, que canta también y que nos hablará de lo que es la cultura afroamericana. Esa cultura que tanto nos llama, que tanto nos lleva y que tanto nos hace pensar en tan buena música. Bienvenidos. Viene también el fuereño, viene el fuereño, va a hablar ahora sí de un tema de la gente de otro mundo. Bienvenidos a todos y recuerden, escúchenos nuevamente el viernes a las 10 de la mañana. Que estén bien todos. Quiero respirar más aire de las masas, omisas y calladas, y denuncio. En mi particular teorema suficiente me pregunto, mirando los ojos de mis congéneres valientes, desafiantes, como cascadas de ángel, y apruebo la lucha sufragista, es su día, de todos los derechos como igual, en este mundo bestial donde el instinto puede la razón, la humanidad sobrevivirá. Tiemblen sobre la sangre de las víctimas de la desolación, la represión sobre las hermanas, para que un aire mejor entre por los pulmones de los pechos sojuzgados, delgadeces opuestas a los nuevos calendarios, para agradar al ojo del macho, paisajes chocantes a los ojos envilecidos, donde solo la carne mantiene el contenido. Tiemblen los necios, hay tantas heroínas en el mundo de artículo masculino. Por eso alzo mi pluma y escribo, el caldo de cultivo de los machos sabe ajenjo, y no cederé al síndrome del designio, por la razón, pues la razón, hoy y siempre, tiene nombre de mujer, y el victimario ideológico, sociológico, psicológico, pesa como una losa. Son capacidades masacradas, cerebros humillados por la bestia del machismo, carnes heridas, majadas en los cementerios, por no tener pene. Sí digo, por demás, es absurdo que hombre alguno comprenda esta insensatez, y espero, mujer hermana, con esa capacidad apabullante contenida por siglos, quizás milenios, de ostracismo, puedas perdonar este homenaje. Solo un esbozo, soy solo un hombre, que sin su madre no hubiera sido nadie. Viento del sur, me trae a mí tu voz. Santa Clara, extraña entre su gente, mirada ausente clara. A la deriva no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Hola, buenas tardes amigos de Con la Casa en la Mochila. Hoy en el programa de, en este programa de entrevistas de vida, traemos a una universitaria, una mujer muy interesante. Tiene cuatro carreras universitarias nada menos: matemáticas, física, química y contabilidad. Bueno, bienvenida al programa, Vicky. Para empezar, queríamos saber, ¿a qué parte de España fuiste cuando saliste de Venezuela? A Tenerife, ya que mis padres eran de allí. Bueno, ¿y por qué motivos? Por la situación que estaba pasando en el país, en Venezuela. Así conseguir un trabajito y traer a mi familia. Muy bien, Vicky. ¿Cómo ves la situación de, bueno, este fenómeno, por decirlo de alguna manera, porque siempre se ha dado, ¿no?, el maltrato, aunque siempre ha estado muy solapado? ¿Cómo ves el tema del maltrato a la mujer actualmente en España? Esta situación es lamentable, ya que han muerto muchas mujeres a causa de la violencia machista en España. Y lo que nos han muerto, tienen un brazo roto, los ojos morados, sufren de agresiones y de agresiones distintas, gravedad, insultos, amenazas, o sea, lo que se llama un maltrato psicológico, que sería el peor de todos, para mi opinión. Llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Sí, Vicky, como estabas diciendo, ¿no?, el tema del maltrato a la mujer. Sí, ¿no?, que es todo, y el psicológico es el peor, porque hace sentir a la mujer como una basura. Bueno, me gustaría que nos hablaras sobre tu futura participación. Bueno, ya estás aquí y vas a tratar el tema de la mujer, un tema muy interesante que nos hacía mucha falta, pues eso, de tu participación en el programa, en los próximos programas. Vale, en este programa tengo un espacio para hablar sobre la mujer. Como ya tú sabes, Víctor, es un tema bastante amplio. Hablamos sobre violencia de género, violencia doméstica, mujeres en la calle, consejos para el hogar y muchos temas más. Y espero que a la gente de nuestros oyentes les guste mucho. Bueno, y para finalizar, te doy la bienvenida a nuestro programa, Con la Casa en la Mochila. Y gracias por estar con nosotros, Vicky. Buena singladura. De nada. Se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo, Clara. Languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció. Qué honor entrevistar a la mujer como género. Honor tiene de haberte parido una mujer. La mujer es genial para hacer varias cosas a la vez. Conduciendo, maquillándose, hablando por teléfono, pensando qué van a hacer, etc. Así es. Y lo hacemos bien, por razones naturales. Somos capaces, hábiles, más antiguas, aclaro, no más viejas. Por cierto, no tuve tiempo de arreglarme. Tantas cosas que hacer. ¿Podría ampliarme esto? Por cierto, se ve guapa. Gracias. El hombre históricamente nació del antepasado femenino. Por eso llevan en su genética su parte de mujer. Tienen pezones, llevan la marca de la casa. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, fue la gallina, no como nos conocen hoy, sino cuando fuimos bacteria. Mejoró el clima, nacieron más competidores, necesitamos protección y formamos al hombre. ¿Qué le gusta más ser? ¿Esposa, pareja, amante o amiga? Me gustaría ser las cuatro, pero es imposible. Pero luchamos por ello. Nuestra misión es enseñar a amar. Se considera... Bueno, si se decidiera por una, ¿cuál? No se sorprenda. La palabra lo dice todo. Pareja, sin ventajas. Diferentes en la igualdad. ¿Capiche, mon amour? ¿Se considera más inteligente que los hombres? En general, sí. Somos reflexivas. Muchos de los inventos, mejoras, nacieron en casa. Los laboratorios tienen poco, casi nada. Por cierto, el alumnado femenino en las universidades aumenta más que el otro. ¿Es el varón su contraparte? No, somos complementarios, o por lo menos deberíamos de serlo. ¿Qué opina de la violencia de género? Reprobable, herencia de las cavernas, aunado a la presión social actual, que también influye en el macho. ¿Es usted feminista? No, soy femenina, sin olvidar el lugar inapropiado que hemos llevado las mujeres en el pasado. Avanzamos, pero falta. ¿Cómo ve a la mujer en la política? El ser humano ha tenido varios tipos de gobierno, tanto en la familia como en lo público. Cuando la mujer dirige, efectuamos buen desempeño, pues la administración la poseemos en nuestros genes. No olvide que sabemos de economía. Por cierto, esta palabra viene del griego. Oikos casa, nomos ley. ¿Le dice algo? Pero se dice que ustedes son sus propias enemigas. ¿Algo hay en política? Pues todavía estamos sujetas a mayor presión. Nos piden, o quizá nos exigimos más. En este mundo mandado por ustedes, de administrar la casa, cocinar, me nace una pregunta. ¿Por qué los chefs, la mayoría son varones? Es un empleo más, fuera de casa. Y el sexo opuesto es el que salía a buscarlo. Pero la igualdad de oportunidades mejora. Niño, deje eso, contrólate. Recuerdo que mi abuela decía de mi tío, que es cocinero, que al llegar a casa comía el hogareño. El chef quedaba afuera. el sazón de su madre disfrutaba. Bueno, ¿qué es mejor para usted, ya que hablo de la abuela? ¿Ser hija, madre o ella? Si no fuiste una hija normal, si no te educaron bien, se te dificultará ser buena madre o abuela. Como aquel o aquella que si no supo ser mandado, no sabrá mandar. ¿Qué opina de los hombres pegados a la madre? ¿Cómo? Bueno, es una forma de inseguridad, más que de amar. El destete debe hacerse a tiempo, sin dramático ser. ¿Cree que si la mujer hubiera tenido en la historia un trato de igualdad, los actuales tiempos serían mejores? Sin duda, dos cabezas piensan más que una y cuatro brazos hacen más que dos. ¿Es celosa? Celos es normal. Hay cosas íntimas que no deberían ser compartidas. Es la esencia de la pareja. Pero definitivamente el macho lo es más. Evitemos los extremos. ¿Qué piensa del cotilleo, del chisme? Bueno, es cortés, no me lo dice directo, pero nos consideran así. Algo hay, producto de nuestra soledad casera. Pero, ¿sabe cuántos hombres ven los programas y las revistas rosas? Por cierto, ¿sabe lo que se dice de usted? Por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un cuello que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Hola amigos, buenas tardes. Por el Día de la Mujer va allí la calle María Moliner, que va desde Cuéllar, cruza la plaza del poeta Miguel Hernández y llega hasta la avenida San José, y está dedicada a María Moliner Ruiz, que ha hecho historia con una sola obra, Diccionario de Uso del Español. Archivera de profesión, su diccionario coloca a esta aragonesa de Paniza, nacida en 1900, en un pedestal al que por su modestia quizá no hubiera querido subir. En todo caso, su nombre es hoy una referencia cultural obligada. Hija del médico de Paniza, Enrique Moliner, y de su esposa Matilde Ruiz, tendrá otros dos hermanos, Enrique y Matilde, uno profesor de matemáticas y Matilde profesora de instituto. El trabajo de médico en un barco para el padre obliga a la familia a trasladarse a Madrid. Y María Moliner se formó allí en la Institución Libre de Enseñanza, auténtica escuela de vida, libertad y compromiso. De vuelta a nuestra ciudad, obtiene el título de bachiller en el Instituto General y Técnico de Zaragoza. Vivían entonces en la actual calle Zumalacárregui, yendo todos los días a la antigua Universidad del Kosovo, junto a la Magdalena, y graduándose en la única especialidad existente entonces de Filosofía y Letras, Historia. En 1921 ingresa en el Cuerpo Facultativo de Archiveros hasta su jubilación en 1970. Trabaja de archivera en Simancas, Murcia, Valencia, etc., y en 1925 se casa en Sagunto con Fernando Ramón y Ferrando, catedrático de física en Murcia y con el que tendrá 4 hijos. Incansable, trabajó durante la Guerra Civil en la dirección de la Junta de Libros y Cambios Internacional, activista intelectual en la Escuela Cosío, etc. Publicó en Valencia un pequeño libro de 52 páginas sobre instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas. Que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Su marido, profesor en Valencia, fue suspendido de empleo y sueldo por razones políticas, así que se encaminan ella a Madrid, a la biblioteca de la Escuela de Ingenieros, y él a la Universidad Salmantina. María Moliner, observando líneas diccionarias, se le ocurre la idea de escribir un diccionario de uso del español y se embarca en el proyecto que le llevará 15 años. En el prólogo de su obra escribe: a mi marido y a nuestros hijos les dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por ella les he robado. Y según dijo Gabriel García Márquez, Gabito, en 1981, a modo de homenaje, que María pretendía agarrar al vuelo todas las palabras de la vida, con predilección por las que encontraba en los periódicos. A pesar de padecer, según los estudiosos del tema, esclerosis cerebral, empezó trabajando en su diccionario primero 2 horas al día, después 10, mientras la editorial Gredos le pedía con urgencia el original. Lo había empezado en 1951 y lo acabó en 1966. También escribió García Márquez de ella que lo que esta mujer de fábula había emprendido era una carrera de velocidad y resistencia contra la vida. En 1972, Carmen Conde e intelectuales como Rafael Lapesa defendieron su entrada en la Real Academia Española de la Lengua. Pero las 3.300 páginas de su diccionario no pudieron con el pensar misógino de tan doctos caballeros. Y sin embargo, Miguel Delibes la elogió. Francisco Umbral la defendió de comentarios críticos, la periodista Josefina Carabias cargó contra los doctos y Carmen Conde, cuando 2 años después fue la primera mujer en entrar en la academia, recordó que en su lugar debía estar María Moliner. Esta mujer, una de cuyas máximas aficiones era zurcir calcetines, murió tranquila en Madrid el 22 de enero de 1981, y según su hija, andaba como quien se traga el aire con sus pasos. En Zaragoza perdura su recuerdo con su calle y su biblioteca, y en su pueblo tiene una plaza con su nombre. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas... Del libro que llegó a mis manos hace poco se titula ¿Por qué dejé de ser de izquierdas? Escrito por Javier Somalo y Mario Noya. Me llamó la atención un párrafo de Carlos Semprún Maura, uno de los 10 periodistas y escritores que dan título al libro, todos ellos curtidos y experimentados, tanto en nuestra actualidad como durante la transición o en la dictadura en su juventud. Porque dejar de ser de izquierda no significa ser de derechas, más que nada es desilusión, hastío de la corrupción o flaqueza de los ideales, y en algunos casos de sus impresiones durante las visitas realizadas a Rusia, China y también Cuba y la Nicaragua de la Revolución Sandinista. Porque que no hay verdades absolutas en la vida, eso es cierto, ni mucho menos verdades reveladas, inventadas por las religiones que nos quieren explicar lo que está bien y lo que está mal. Eso lo sabemos o lo sentimos por naturaleza y sentido común. Pero creo que no es solución lo que quiere explicar Carlos Semprún en este libro y que os transcribo casi literalmente del artículo que él titula La barricada de enfrente, y que dice así: odio el centro, en política, se entiende. Me resulta tibio y timorato. A mí no me gusta nada, pero es que parece no convencer a nadie, porque siempre se le añade algo: centro izquierda, centro derecha, centro reformista, etc. Y ocurre lo mismo con los tan traídos y llevados términos izquierda y derecha, que se han convertido en conceptos oscuros para la gente, que siempre exige precisiones. Nos ofrecen, por tanto, la izquierda de la izquierda moderada, la izquierda de gobierno y hasta la derecha de los partidos de izquierda. Inaudito. En el otro lado ocurre igual, con el agravante de que a la derecha le da vergüenza serlo. Se prefiere centrista y siente muchísimo más pánico a ser tildada de extrema que la izquierda, que tiene con sus extremistas una actitud paternal. Se equivocan, dicen, exageran, añaden, pero son buenos chicos, ya que son de izquierdas, mientras que la derecha, para que no digan que lo es, condena fulminantemente, y a ser posible, más que la izquierda, todo lo que pueda parecer, erróneamente o no, de extrema derecha. Y así ha ocurrido con Horst Haider en Austria, y sigue ocurriendo con Le Pen y su hija en Francia. En fin, como decía mi tía abuela, que sabía de todo, menos leer y escribir, el que está en medio se lleva las hostias de los dos lados. A mí que me dejen en mi izquierda natural, que en otro lado no me encuentro a mí mismo. Esta mañana he despertado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Esta mañana. Chao, chao, chao, guerrillero, quiero ir contigo, porque me siento aquí morir. Y si me muero en la guerrilla, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Y si me muero en la guerrilla, coge en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña, a la sombra de una flor. Toda la gente, cuando me vea, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Toda la gente, cuando me vea, dirá qué linda flor. Esa es la flor de un guerrillero. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Esa es la flor de un guerrillero, muerto por la Hola amigos, ¿qué tal? Amigos y amigas, buenas tardes. Mira, estamos celebrando el Día de la Mujer y yo tengo una historia muy bonita que empezó un poco fuerte, pero terminó muy bien. Eso fue en los años 1820 y la protagonista se llama Harriet Tubman, que era una esclava africana que logró escaparse, empezó a trabajar a los 5 años, logró escaparse y después de escaparse volvió ella a rescatar a esclavos y eso lo fue repitiendo hasta 10 años, señores. Señores, es una historia muy bonita y la próxima semana empezaré a explicárselo. Ahora vamos a cantar. La primera canción es Reach Out and Touch Somebody Else, que dice Diana Ross. Tenemos que ayudar, señores, hay que ayudar a los que necesitan. Estira tu mano y coge la mano de alguien que necesita, señor. Y esa es la canción que voy a cantar ahora. Some praying, some crying, some running, some moaning. Will you listen? Hush raining, just listen. Hush raining, just listen. Hush raining, didn't it rain, children? Rain on my Lord, I did not, did not, I did not hold on my Lord, did not rain, rain, rain, rain, rain. Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place if you can. Reach out and touch somebody's hands. Make this world a better place if you can. Take a little time of your busy day to give encouragement to someone who lost their way. Or would I be talking to a stone if I asked you to share a problem that's not yours? We can change things if we start giving. Why don't you reach out and touch somebody's hands? Make this world a better place. Sí, señora, agarra la mano. Yes, reach out and touch somebody's hands. Make this world a better place if you can. If you see an old friend and the street is down, is your shoe that fit your feet? For he has washed and made me whole. Oh, his love for me is just like pure gold, love. My God is real, for I can feel him in my soul. Yes, God is real. Oh, yes, God is real in my soul. Yes, God is real, for he has won. Hola, amigos. La próxima canción es de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Todo lo que he elegido hoy es para ayudar a la gente y ayudarnos a nosotros mismos, a nuestra misma familia. Ese señor cree que los días oscuros y los días brillantes, todo es maravilloso. Y él lo canta así, que es todo maravilloso y él lo cree todo maravilloso. I see trees in green, red roses too. See the bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, wanna wait. The black blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say how do you do. They really say I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more what I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Yes. I got a crown, and you've got a crown, and all of God's children got a crown, my Lord. And when we get to Him, we gonna put on a crown, we gonna shout. Señores, esta canción es de una de las divas, una de las maestras de jazz, Billie Holiday, que está hablando ella de las que, de que cuando tú tienes dinero, tú tienes muchos amigos, pero cuando ya no tienes dinero, no tienes ningún amigo. Y es lo que voy a cantar ahora. God bless the child. Them that get shall get, them that not shall lose. So the Bible say, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong get more, while the weak one fade. Empty pocket don't even make the great. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Friends, crown the ground, the door. When you go and spend in ends, they don't come no more. Rich relation, yeah, across the bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Papa may have, but God bless the child as God is on. That God is on. not, oh, you may not be an angel. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. Osteoporosis es una enfermedad esquelética caracterizada por una resistencia ósea disminuida que predispone a una persona a un riesgo aumentado de fractura, fractura osteoporótica o por fragilidad, la ocasionada por un traumatismo de bajo impacto, una caída estando de pie o a nivel del suelo o sentado. Se incluyen las de mayor impacto, cráneo y cara. Epidemiología. La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente. No conocemos su incidencia real. La epidemia silenciosa del siglo XXI. Prevalencia conocida por indicaciones, por signos indirectos, que son las fracturas. El riesgo de fractura de osteoporosis en mujeres de más de 50 años es del 40% y del 13% en varones. Riesgo de nueva fractura vertebral, efecto dominó. Una de cada cinco mujeres sufrirán otra fractura vertebral en el primer año. Nos comenta en la sala de producción que hemos recibido una llamada, donde una mujer de 35 años embarazada nos comenta de que ella tiene se preocupa por la osteoporosis, pero le comentamos a ella de que realmente la osteoporosis, una de las cosas que mencionamos es que es una mujer posmenopáusica, es decir, que no hay una menstruación, ya desapareció la menstruación y ella tiene una menorrea que no tiene menstruación porque está embarazada, con lo cual ella no debe preocuparse, debe concentrarse sencillamente en su embarazo. Fracturas no vertebrales. La fractura de cadera es el resultado más grave de la osteoporosis debido a procesos asociados con la misma. Tromboembolias, ulceraciones, etc. El 20% de los pacientes con fractura de cadera mayores de 65 años mueren dentro del primer año. La calidad de vida, además de tener dolor asociado a las fracturas, los pacientes quedan a menudo con incapacidad y deformidades importantes. Los costes individuales son altos e incluyen los gastos de hospitalización, rehabilitación y posiblemente el cuidado a largo plazo. Las fracturas osteoporóticas suman mayor número de días de hospitalización que el cáncer de mama, el infarto del miocardio y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes. El impacto social. Actualmente las mujeres tienen una esperanza de vida media de 84.8 años. La edad promedio de la menopausia no ha cambiado. Por ende, la probabilidad de presentar osteoporosis aumentará dramáticamente. Para los protestos. anamnesis y examen físico. El dolor de espalda es el síntoma más frecuente de la osteoporosis. Generalmente es debido al aplastamiento vertebral, deformidad de la columna con pérdida de talla, joroba debido a fracturas vertebrales múltiples. Factores de riesgo de baja masa ósea, baja ingesta de calcio, escasa exposición al sol, elevada ingesta de cafeína, sodio y proteínas animales, menopausia precoz, nuliparidad, delgadez, osteoporosis secundarias, sexo femenino, prevalencia familiar, raza blanca y asiática, tabaco, escasa actividad física, consumo crónico de alcohol. Laboratorio, rayo X de densitometría ósea, otras técnicas de imagen, resonancia magnética, TAC y gammagrafía ósea, biopsia ósea, analítica general. Densitometría ósea es la técnica que permite cuantificar la densidad mineral ósea de diferentes localizaciones. La unidad internacional de medida es el gramo por centímetros cuadrado. El diagnóstico, medida de la densidad ósea. Indicaciones al menos una de las siguientes: menopausia precoz, menos de 45 años, sin menstruación, menos de 45 años y más de un año, hipogonadismo primario o secundario, hiperparatiroidismo primario, fractura previa por fragilidad, fractura cadera-columna, familiar de primer grado, índice de masa corporal menos de 19, tratamiento con corticoides, trasplante de órgano sólido o en espera. Indicaciones, al menos dos de los siguientes: fumador activo, mala absorción, diabetes tipo 1, hepatopatía crónica, artritis reumatoide, más de 3 unidades diarias de alcohol. Otros, tratamiento toxina, anticonvulsivantes y heparina. Yeah. Condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley.

Y hasta aquí hemos estado con vosotros desde Radio Topo, en el programa Con la Casa en la Mochila, en el 101.8 de FM, en directo los domingos de 6 a 7 y en diferido los viernes de 10 a 11. Cualquier sugerencia o idea que queráis comunicarnos, perdón, el teléfono de Radio Topo es el 976-2913-98. Salud y hasta la vista.